nosotros, si están vivos, si están muertos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Una persona buena. ¿Dónde están nuestros hijos? Porque tiene que faltar y no saber dónde los tenemos. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, señores, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Documento que tenemos nosotros es un documento del Confer donde sacamos las canciones prohibidas por la dictadura, que son todos los temas que están atravesando esta radio abierta de FM Pachacuti 88.7, para todos los que quieran saber cuál es el dial, es 88.7. Bueno, agradecerle a Freddy acá, a un estudiante de la Escuela de Comercial y al profesor docente, y cooperativista. Agradecerles ya que hayan participado de esta mesa, de esta pequeña mesa, digamos, que está haciendo radio en Pachacuti a los 35 años de la dictadura militar. No sé si tiene que acotar algo ahí. No, simplemente agradecerles nuevamente de generar estos espacios realmente, que toda la gente conozca el derecho a la información, a la libre expresión. Tienen que ser pilares fundamentales en los cuales debe cimentarse una sociedad democrática. Llamado a la solidaridad. Se solicita al pueblo argentino dosis de memoria de todo tipo y factor para un país que necesita verdad y justicia. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. A 35 años del golpe, nunca más. Bueno, así estuvimos charlando con un profesor, un docente y un alumno, acá agradeciendo de ya, y acaba de llegar la marcha que está haciendo, realizando en la memoria. Acaba de concluir la marcha. Por los 35 años del nefasto y último golpe militar en la Argentina, nunca más un golpe militar en la Argentina. Nunca más situaciones económicas para pagar por generaciones y generaciones. Queda los micrófonos abiertos de esta radio abierta para los que quieran expresar. Sí. Ahí invitamos a los hermanos que están para que se acerquen y no tengan miedo a los micrófonos, sino que expresen sobre la dictadura militar, ¿no? Sí. Acá tenemos como invitado de esta radio abierta, digamos así, a Helio, buenas tardes, Helio. Primero, gracias a la posibilidad, amigos, que seguro ha costado mucho tener que organizar actividades de este tipo, pero siempre lo hacemos, más allá del compromiso y demás, también lo hacemos con alegría, ¿no? Porque somos nosotros los que levantamos las banderas de aquellos que en los 70, en esta dictadura militar, han sido cruelmente desaparecidos, torturados. A veces cuando por ahí escuchamos una canción o vemos un video, nos pone muy triste, ¿no? Nos da ganas inclusive de tirar una lágrima, de ver de cómo nuestros hermanos y hermanas han tenido que ir padeciendo una y otra vez, ¿no? Picanas eléctricas, torturas de todo tipo. Y cuando queremos, digamos, decir que el país sea algo nuevo, ¿no? Es donde nos sale más fuerza, inspirándonos en ellos, inspirándonos en todos los que han hecho o han creído que había un país distinto para hacer, para construir, y que, bueno, esta dictadura ha querido hacerlo desaparecer, pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y siempre somos los más, somos los que abundamos en todos los pueblos. Somos los que verdaderamente con conciencia construimos el país. La primera vez que se está haciendo algo así en la ciudad de La Quiaca, ¿no? Que es lindo ver a la gente que empieza a entrar en conciencia y que empieza a tener memoria, una memoria que, digamos, que muchos medios lo quieren pasar por alto, digamos, o también las escuelas muchas veces. Es muy, muy doloroso que ver que hay gente que no es que no tiene, sino que no quiere reconocer cosas que pasaron en nuestro país, ¿no? Es lindo felicitarle a toda la gente que está acá, que empieza a tener memoria. Queremos dar la gracia al Piojo Esteban, que siempre nos banca con la radio, que siempre nos da lugar, la electricidad, sin pedir nada a cambio, es el del bar, que también a su forma, pasándonos los cables y todo, acompaña y aporta esta memoria colectiva que hoy estamos generando acá. Si están vivos, si están muertos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Una persona buena. ¿Dónde están nuestros hijos? Porque tiene que faltar y no saber dónde los tenemos. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, señores, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Buena madre de Plaza de Mayo y abuela de Plaza de Mayo, a quienes les debemos, desde mi punto de vista, por lo menos, gran parte de este tipo de democracia que estamos teniendo hoy, porque fueron las únicas que perdieron sus hijos y dejaron sus familias y fueron a la plaza a marchar y se bancaron todos, los perros, los militares, le han cerrado mucho las puertas y siguen buscando sus hijos, sus nietos. Así que creo que en nombre de las abuelas y las madres le debemos gran parte de la democracia y un aplauso para ellas, aunque no estén presentes acá, en otras partes de la Argentina. Creo que las abuelas y las madres y los hijos también se merecen ese aplauso. Hay que seguir luchando por los 400 chicos que nacieron en cautiverio, se dio en todo el país. Entonces, si alguien tiene dudas sobre su identidad, si alguien nació entre el 76, entre el 80, se puede acercar tranquilamente a las abuelas de Plaza de Mayo. Para los que dicen que la dictadura quedó en el pasado, que del pasado no hay que hablar, como dijiste, en el presente hay 400 que ya no son niños, iba a decir niños, ya a esta altura tendrán 30 y pico de años, que todavía no saben quiénes son, que están viviendo con familias que los apropiaron y les vendieron una historia que no es la de propia, y tenemos que encontrarlos como sociedad argentina, no solo las abuelas que buscan a sus nietos y que ya de a poco se van muriendo sin esa posibilidad, sino creo que es un compromiso como sociedad argentina de ayudar a que esos nietos recuperen su identidad. Lo concreto con esta radio abierta fue hacer memoria a los 35 años de este golpe de Estado, a los 30.000 desaparecidos que fueron nefastamente torturados, desaparecidos, tirados al mar, tirados al río, quemados en fosas comunes. Y no solamente hay que acordarse de los 30.000 desaparecidos que tiene la Argentina de la dictadura militar, también es una pérdida de la dictadura militar las casi 700 personas que murieron estúpidamente en Malvinas por la culpa de algunos imbéciles que llevaron a este pueblo a una guerra, y que también hay que recordarlos. Bueno, agradecerle acá a los chicos también acá, a Pau, a Pato, que nos siguen ayudando en este camino de la lucha, de realizar radio. Agradecerle a ustedes, a toda la gente que está acá y a la gente que está escuchando por ahí, los vecinos acá, que empecemos a tener memoria, porque un país sin memoria no tiene futuro. Cinco años de golpe. No olvidamos. No perdonamos. ¡Genocidas! ¡Asesinos! ¡Asesinos! Jueces, nunca más. ¡Nunca más! Y nos vamos con un tema que también fue prohibido durante la dictadura militar. Es un tema del cubano Carlos Puebla,